Nuevamente estamos en un podcast de País Lobo Prensa, en esta oportunidad con un caso muy especial, muy particular, y en un día muy particular, porque hace horas falleció Alberto Cortés, cantautor y poeta argentino. Falleció en Madrid de un problema cardíaco, hace unos días que estaba internado. Y como hoy el tema es la música, y estamos con directores de orquesta de un acontecimiento binacional entre Chile y Argentina. ¿Y por qué estoy yo en lugar de Cristian Lobo? Porque voy a traducir al argentino todo lo que podamos decir y jugar con esto. Hecha esta apreciación, voy a pasar a los nombres de los que van a participar. Félix Pérez, coordinador de extensión del Colegio Artístico Santa Cecilia. Diana Silverin, bien dicho, director de orquesta Andrés Chazarreta de Trelew. Chubut, ¿sí? Ever López, director de orquesta infantil Musicantes de San Martín de los Andes. Bien. Neuquén. Tengo que nombrar bien las provincias. Juan Monzón, espíritu andino de La Marque, Río Negro. De un pueblito muy pequeño, no es peyorativo esto, cerca de Choel. Lugares muy particulares de la Argentina. Y bueno, y Félix Pérez, que es el coordinador de extensión del Colegio Artístico Santa Cecilia, te quería preguntar cuáles son las dos jornadas y qué significa para ustedes organizar esto y este acontecimiento binacional. Bueno, primero que todo agradecerte este espacio que nos estás brindando. Para nosotros es muy importante poder llegar a la comunidad a través de ustedes. Te cuento que nosotros este año estamos celebrando los 30 años de nuestro colegio. Y en el marco de estos 30 años también estamos haciendo distintas actividades. Vamos a comenzar este año con este lanzamiento del séptimo encuentro binacional de directores de orquestas, que tenemos la suerte de ser este año los anfitriones acá. Esto es muy importante, esta reunión, ya que con esto nos sirve para también analizar un poco la realidad que está viviendo tanto Argentina como nosotros con lo que tiene que ver la música, nuestros niños. Son tres días, que vamos a estar intensamente trabajando en reuniones, las cuales comienzan el día de hoy. Ya están llegando ya de distintas partes de Argentina. Este es el movimiento de orquestas de la Patagonia. Los más lejos vienen de cerca de Punta Arenas, en Río Turbio, San Martín, vienen de distintos lugares. Hoy día a las 5 de la tarde ya comienza la primera reunión donde se evalúan lo que ha sido los encuentros de los años anteriores. Mañana tenemos también jornadas en la mañana, en la tarde, a las 19 horas el día de mañana. Tenemos el lanzamiento ya, el cual va a ser abierto a la comunidad, en el cual damos ya un puntapié oficial de lo que va a significar este encuentro que se va a realizar los días 25, 26 y 27 de septiembre, en el cual vienen las orquestas, hacemos conciertos de extensión, están abiertos para toda la comunidad de Osorno. Queremos llegar a otros lugares cercanos, ojalá poder ir a la costa, al interior. También contarte que este es un proyecto que el colegio se adjudica. Participó en unos fondos del gobierno, de un FNDR, y el cual, gracias a esto, nos permite poder acoger a cerca de 250 chicos que vienen y que van a estar durante 3 días participando de actividades. También vamos a aprovechar el día de mañana de lanzar oficialmente un programa, el cual abarca las distintas actividades que vamos a desarrollar durante el año del colegio este, que esperamos esté lleno de lindas actividades para celebrar los 30 años, como te decía. Y también en esta oportunidad vamos a hacer el lanzamiento de un libro escrito por un osornino, el señor Aliro Núñez, director de extensión de nuestro colegio, el cual recopila obras escritas por él con arreglos para orquestas de música latinoamericana. Todo esto, como te decía, se va a desarrollar mañana a contar desde las 19 horas. En el lugar, frente al Colegio Artístico Santa Cecilia, en la población San Maximiliano Colbe, Así que los esperamos desde ya. Vale. Ahora voy a preguntarte, Diana Silvering, directora de la orquesta Andrés Chazarreta de Trelew. Te hice una pregunta fuera de micrófono porque eligieron a Andrés Chazarreta, que fue el primer difusor del folclore en Argentina, además de ser un maestro normal y un ejemplo a seguir por toda su tarea, y además porque el escucharlo a don Andrés, la guitarra de Andrés, es mágico. Es realmente algo muy, muy bonito, y como argentino me siento muy orgulloso. Y además que era santiagueño, nació y murió en Santiago del Estero, donde la tonada es muy, muy, muy particular. A ti como directora de esta orquesta de Trelew, Chubut, ¿qué significa estar aquí en Chile? Bueno, buenas tardes para todos. Realmente poder llegar acá a conocerlos y a compartir y bueno, y la verdad que súper agradecida por el recibimiento, el trato, lo estamos pasando muy, pero muy bien. Y tengo que decir que estoy maravillada con el Colegio Santa Cecilia. Creo que es un lugar espectacular. Cualquier profesor de música soñaría con trabajar en un lugar así. Realmente quedé admirada y bueno, y además me voy a llevar muchísimos aprendizajes de ver cómo trabajan, cómo tratan a los niños, cómo proyectan a futuro, todas las actividades que tienen previstas. La verdad que estoy muy contenta de estar acá. ¿Cuántos chicos están en tu orquesta? ¿Chicos o jóvenes o adultos? La orquesta está conformada que desde los 6 años de edad, niños que van de 6 años hasta adolescentes de 19 años, ¿sí? Aproximadamente en este momento tenemos unos 40 chicos, que va variando porque, bueno, allá en Trelew normalmente perdemos mucho de los adolescentes cuando terminan el secundario porque se van a estudiar afuera. La mayoría va a La Plata, Córdoba, Buenos Aires, entonces hasta los 17, 18 más o menos los tenemos seguros. Después levantan alas y van a estudiar sí. Otras profesiones. Así que tenemos un rango de edad bastante amplio y normalmente estamos entre los 40 y 50, eso va fluctuando, depende del año. Ahí voy a destacar la torta galesa de Trelew porque es uno de los lindos recuerdos que me queda y de su gente. Claro, porque está la colonia galesa instalada allá en Gaiman, cerca de Trelew. Exactamente. No, aparte es muy particular porque la colonia galesa es muy grande. Uh-huh. Además, Trelew tiene que ver con eso, ¿no? El significado es Pueblo de Luis. Pueblo de Luis. No, muy, muy interesante, muy lindo. Ahora me voy a pasar de provincia, cambio de pueblo, me voy a San Martín de los Andes para hablar con Ever López, director de Orquesta Infantil Musicantes. ¿Es la primera vez que vienes aquí a Chile? Buenas tardes. Buenas tardes. No, la verdad que no. Es para desde el nacimiento de Musicantes. La verdad que haciendo un repaso de la memoria, Musicantes de alguna manera nace en Osorno hace 11 años. Nosotros tenemos una historia ya de mucho camino recorrido junto al Colegio Artístico Santa Cecilia y a sus directores Jimena Torres y Aliro Núñez, de muchos años ya. Entre San Martín de los Andes se realiza en el mes de diciembre el Trabún, que es un encuentro que nace en el año 84, un encuentro de hermandad cultural, y que desde aquella época, digamos, viene naciendo y fortaleciéndose este vínculo de amistad y que en torno a la cultura y este vínculo de hermandad. Que tiene como fruto esto, ¿no? La creación hoy, hace unos años ya, 12 años, de Musicantes. Musicantes nace a partir de un trabajo previo que nosotros veníamos realizando en San Martín de los Andes con un maestro que se llama Chango Soria, un catamarqueño, pero la idea de conformar la orquesta latinoamericana nace en el momento en que podemos verla aquí por primera vez en el 2007 bajo la dirección del profesor Aliro Núñez en el Santa Cecilia. Así que bueno. ¿Desde qué edades los chicos están en la orquesta? Desde ingresan a los 8 años y permanecen generalmente hasta que terminan la secundaria, ¿no? La escuela media. Nosotros tenemos dos espacios, de los cuales hay en un barrio que se llama Vega Maipú. La famosa. La famosa Vega Maipú de San Martín de los Andes. Ahí trabajamos con 100 chicos, niños, niñas y jóvenes. Y en Pailamenuco, Puente Blanco, que es un paraje de una comunidad mapuche, tenemos otra orquesta de 50. Así que tenemos dos espacios bien definidos, pero que dependen todo de la misma idea, ¿no? De musicantes. Me hiciste recordar, dijiste catamarqueño. Un gran amigo mío, Luis Velarde, catamarqueño, como tenemos tantas tonadas en Argentina, algunas se te pegan. Entonces él decía, sí. Yo soy de San Fernando del Valle de Catamarca, mijo. Aquí he nacido y aquí voy a morir. Y esas cosas te quedan pegadas en cada uno de los lugares. Disculpen si alguno se siente ofendido, pero es mi forma de reconocer también a mi país. Hace ya tantos años que no estoy y encontrarme con lugares que conozco, excepto uno que voy a nombrar ahora, pero que tengo muy buena referencia, me hace bien y hace bien por la música, porque la música es estimular el alma, es comunicarnos, es sin decir una palabra, una nota musical nos acerca. Y ahora vamos a llegar a La Marque, este río Negro, muy cerca de Choel, y voy a presentar a Juan Monzón, que es director de Espíritu Andino. Así es, muy buenas tardes, un placer de estar compartiendo este momento aquí con usted y bueno, con toda la comunidad de Osorno, que a la cual también saludo fraternamente y agradecido de poder permitirnos vivenciar estos días, enriquecernos de esta tarea valiosa, como decía Ever, y como reconocer a la tarea del Colegio Santa Cecilia, de sus directores Aliro Núñez, Jimena Torres. Bueno, siguiendo fortaleciendo vínculos que venimos transitando hace un buen tiempo y en el cual somos parte de este MOLPA, que es el Movimiento de Orquesta de la Patagonia, conformado a partir del año 2012, donde La Marque es pionero de este primer encuentro, que no pretendía ser lo que es hoy, hay que ser realista, fue ahí una patriada que quisimos hacer, contrarrestando algunas negativas de autoridad y Estado en ese momento. Así que quisimos demostrar que uniéndonos y fortaleciéndonos y con convicciones claras podíamos generar espacios también para los chicos que se pudieran enriquecer a través del arte, en este caso la música que abordamos nosotros. Pero nunca pensábamos que podíamos darle las dimensiones que está tomando. Ya estamos en este séptimo año, con el cual cierra el ciclo de las 7 orquestas que participaron en el año 2012 ahí en La Marque. Y en el cual partió esta idea de sentirnos, cuando se generó ese encuentro, vimos la oportunidad visualizada por Aliro, que nos lleva unos cuantos años de ventaja de experiencia, nos hizo poner en valor eso que habíamos... que estábamos generando y que era propicio para darle un puntapié inicial a otra cosa. Así, con la convicción de todos los compañeros y el entusiasmo que generan los mismos chicos al ver un pueblo chiquito, como usted mencionó recién, La Marque es un pueblo muy pequeño, de gente trabajadora, de gente humilde, de gente campesina también, representada en estos niños que musicalmente expresan esta música latinoamericana, pero con esa impronta de ser hijo de inmigrantes de muchos lugares. En el caso mío soy cordobés, vivo en Choel, que usted menciona, que estoy a 16 kilómetros de La Marque, que me abrazó, me cobijó y me adoptó como un ciudadano de Mayer, el cual me siento parte a través de esta tarea, a través de la música y a través de ser parte de todas esas familias que confían en nuestra tarea semanalmente, confiándonos nada más y nada menos que sus hijos, para que no solamente aprendan música, sino valores también, sentido comunitario en nuestros espacios, y nos permiten aventurarnos en los caminos de la música, conociendo lugares, conociendo gente, y eso realmente es muy valioso, y como dije recién, no se pensaba uno que podía estar en estos lugares, teniendo estos espacios, en los cuales estoy muy agradecido, y bueno, aportando... que tiene ahora. ¿Qué edades tienen los chicos que están en tu grupo? Nuestro proyecto creo que paralelamente se han ido construyendo casi en los mismos tiempos, ¿no es cierto? El programa Andrés Chazarreta, para poner en valor la tarea del programa de orquesta de Nación en Argentina, en su momento con su director a cargo Eduardo Tacconi, en el cual tuvo estas convicciones también y estas ganas de apoyar estas familias de orquesta que estaban desparramadas a lo largo de todo el país, no solamente de Patagonia. Fue una iniciativa muy importante que hay que poner en valor, ¿sí? Tristemente, el programa Chazarreta en estos momentos se encuentra casi disuelto, está pegado en algunas articulaciones que están llevando adelante y sosteniendo a nivel nación, pero aún así nosotros MOLPA... ¿Por cuestiones MOLPA, políticas o por desidia? ¿Por qué? Díganlo sin miedo. Sí, no hay problema. Sí, yo no lo sí, no está bien. Creo que es un poco de todo, ¿sí? Argentina se encuentra en un tiempo de transición del cual no se puede tener certeza qué va a pasar. Pero aún así eso no tiene que ser un impedimento. Comenzamos aquella vez también con otras adversidades y nos propusimos objetivos claros y a pesar de que estas situaciones obviamente nos llegan de cerca, pero no han desviado la visión de llegar y lograr los objetivos que le hemos propuesto desde entonces. Y esta reunión va a ser una reunión clave porque se van a volver a visionar futuras acciones y otras formas que tiene que tomar necesariamente esta idea que es MOLPA y a la cual pretendemos que no solamente represente a Patagonia, sino que construir vínculos, no solamente hermanados con Chile, con esta república, sino con la zona de norte y centro de nuestro país también. Porque los programas y estas cuestiones muchas veces ligadas necesariamente a las gestiones políticas que están de paso, nada más que eso, no nos afecten a nosotros y sigamos construyendo estos vínculos, estas fortalezas que es encontrarse y seguir creciendo y aprendiendo, más allá de estas garantías que son necesarias también, obviamente, muy importantes. No todo podemos hacer pelando cebolla y vendiendo empanadas, pero hacemos una parte importante también. Hablando de empanadas, me voy a acercar a la masa porque en La Marque hay dos eventos importantes, que es la Fiesta Internacional del Tomate y además algo que a mí me fascina, que es la fiesta de la torta frita. Hay una competencia, hay un concurso de quién hace la mejor torta frita. Para traducirlo al idioma chileno, la sopaipilla. Y se hace distinto porque la harina que se usa en Argentina es 4-0, que acá no hay. Son muy pocos los lugares donde puedes conseguir. Hay una nueva que es de 5-0, que es muy buena, pero la harina común no es la que nosotros estamos acostumbrados, tanto para hacer empanadas, pizzas o torta frita. Y en este caso está la fiesta de la torta frita y me trae muy lindos recuerdos porque está unida siempre a un mate. La torta frita está unida al mate y el mate es otra manera de acercarnos. Si la música nos une, el mate también nos une y ahora la sopa y pilla o torta frita también son elementos fundamentales. Sí, Juan. Bueno, primeramente agradecer. Yo creo que es muy valiosa su palabra y creo que voy a tener el compromiso de transmitir esto a la gente que trabaja en esa tarea, en el trabajo social que se lleva a cabo en el municipio, en el cual yo también pertenezco. Nuestra orquesta es una orquesta municipal. Y bueno, para que se imagine la comunidad de Osorno, La Marque es un pueblito muy chiquito que convoca a todas las familias, los días domingos en especial, donde todo el mundo va a la plaza. Y estas actividades, como la que usted mencionó, sí, en verdad se convoca a todos los barrios de la comunidad y se busca sus amasadoras más famosas que haya ahí, se postulan y se le dan los elementos, sí. Se hace la masa en la plaza, se hace para que no haya secreto de... Todos reciben lo mismo, no hay nadie que tenga nada pero en especial. Pero paralelo a eso, más allá de la excusa de seleccionar a alguien año a año para ponerlos en valor, es una linda patriada, si se me permite la palabra, porque se junta toda la familia, como dice usted, nuestra costumbre del mate presente, la familia, y amasar y poner esto en valor. La cultura no es solamente la música, ni la pintura, ni también las comidas que representan en gran manera. Así que bueno, serán transmitidos, se van a poner muy contentos que aquí en Chile se sepa de esa fiesta, que es una tarea Sí, además, bueno, como argentino y al margen que hace 10 años que estoy aquí, me siguen uniendo muchas cosas. Y tú no tienes la tonada cordobesa, si no hubiéramos hablado otro idioma que también tendríamos que haberlo traducido, pero son distintas formas de manifestarnos. Y hay otra cosa que es muy importante aquí en Chile, es la solidaridad. Si vamos a poner la música, podemos poner el mate y podemos poner la mano, porque la mano se pone para ayudar y no para pedir. Por eso estoy muy, muy contento de lo que están haciendo. Y ahora le voy a pedir a Félix Pérez que se acerque un poquito, porque la tarea de la Escuela Artística Santa Cecilia es muy, muy importante, es muy valorado y además es necesario. A veces los esfuerzos son individuales, como pueden ser los de ustedes. A veces los esfuerzos son de agrupaciones, que nos podemos unir varios. Y lo que tenemos que buscar es, como decía recién Juan, el hecho de la familia. Si nosotros llegamos a la familia a través de la música, a través del mate, a través de lo que sea, o de la solidaridad, vamos a estar más cerca de lo que queremos lograr, al margen de las diferencias políticas que pueda haber en Argentina, que pueda haber aquí en Chile o en cualquier lugar. Si nosotros desde la base empezamos a trabajar eso, va a ser mucho más simple, porque ahora es el momento de los niños, de educar. Como decía Gabriela Mistral, los niños no son el futuro, son el presente. Y ustedes lo están demostrando, que el presente es permanente. Y eso es muy importante. Por eso, Félix Pérez, te dejo para que cierres y des el broche final y la invitación a todas las actividades de hoy, mañana y el sábado. Bueno, reiterar los agradecimientos. Y nosotros estamos felices de poder tener estos amigos que ya por años nos visitan, hemos compartido experiencias, todos abrazamos el arte, tenemos la suerte de juntar nuestros niños, de mezclarse entre ellos y se ha producido una linda amistad. Una linda amistad que ya se aleja un poco de lo que tiene que ver el colegio, el país, la frontera, que es lo que nosotros buscamos, estos seres integrales que nosotros decimos, ojalá que pudiera llegar estos mensajes a muchos más niños, estas posibilidades de abrazar el arte a muchos más niños. Porque nos hemos dado cuenta en nuestros propios niños cómo el crecimiento de ellos, cómo le ha mejorado la vida. Un aprendizaje constante. Claro, eso es lo que nos tiene maravillados a nosotros. Bueno, y como te decía, abrazar a nuestros amigos que vienen de Argentina. No es primera vez que nosotros nos juntamos a compartir estas experiencias, a aprender mutuamente. Así que nosotros sabemos que estos días lo que va a hacer es fortalecer aún más esta amistad. Llamar a los amigos del colegio, a los amigos de Osorno, a que juntos podamos participar mañana en este lindo lanzamiento de este importante evento. Como también mencionaba anteriormente, los 30 años del colegio, que esperamos poder, ojalá asistan a cada una de las convocatorias que vamos a hacer durante el año. Repitamos, ¿mañana qué hora? 19 horas. ¿Dónde? Esto es en la población San Maximiliano Colbe, ¿ya? Colbe Alto, frente al Colegio Artístico Santa Cecilia en el Salón de Extensión. Todos invitados, entrada liberada, así que nos vemos, agradecidos nuevamente. La invitación queda hecha para todos y muchas gracias por participar y por venir a vernos.